Pasó de las 2 de la tarde, estamos en modo random, tenemos una hora de programa por delante. Previa pasada por el arco sanitizante de Radio Comunitaria de la Azotea, saludamos por supuesto a David Huar, ¿qué tal? Hola, hola, buenas David. Tardes. Tanto tiempo, bienvenido. Muy feliz de estar acá compartiendo y muy feliz del motivo por el que hoy nos convoca, ¿no? Nos convoca, sí. Sí, vamos a ir juntos, caminar este momento radiofónico en donde vamos a conversar un rato con un músico, un docente, tremendas bandas, ¿no? Sí, aparte alguien que no solamente escuchamos, sino que nos formó su sonido también, sí. Me parece. Quienes tenemos 30, 40, estamos por ahí, me parece que este baterista, este músico, lo tenemos muy adentro del corazón, ¿no? Porque lo hemos visto en una etapa espectacular, ¿no? En su pico creativo, que en realidad siempre lo estamos buscando el pico, pero digamos, en un gran momento lo hemos disfrutado mucho. Sí, sin dudas es parte de nuestra educación sentimental. Uh-huh. Porque ponele a Javier Martínez, lo hemos visto más de grande. Claro, tal cual. Generacionalmente sí. Es este baterista, me parece. Sí, lo vimos en tiempo real y lo seguimos viviendo. Claro, así que lo vamos a saludar. Estamos en comunicación con Jorge Araujo. Magú, hola, ¿cómo estás? Escuchando atentamente, qué piropazo, che, la pelota. Y que te queremos un montón, Magú. Me voy a agrandar. Te queremos mucho. Te queremos mucho, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andás? La verdad que bien, muy bien. Dentro de las posibilidades, como digo, en todas las notas, ¿no? Es un año así bastante, bastante extraño y por otro lado, medio tristón. ¿Por qué no llamarle? ¿Viste? La tristeza es parte de lo que básicamente es el resultado de situaciones como las pérdidas y un montón de cosas que están ligadas a esta pandemia. Sí. Entonces, es un año triste, básicamente, ¿no? Yo lo creo que es eso. Sí, hay que transitarlo de la mejor manera posible. Le contamos a la audiencia, hace algunas semanas Jorge Araujo lanzó un material junto a Ricardo Mollo, pero vamos a hablar de eso más adelante. Me gustaría ahora hablar, David, de el último disco de Jorge Araujo, un disco que está dejando, ¿no? Que está abandonando para encaminarse hacia el próximo, pero que hay que rescatar porque está buenísimo. Me lo pasaste vos hace algunas semanas y me encantó. Se llama Un minuto antes de envejecer. Discazo, Jorge. No, los corrijo. En realidad, un minuto, eso está buenísimo porque es porque escucharon el tema. Uh-huh. En el tema la frase es un minuto antes de envejecer, pero el título del disco es a un minuto antes de envejecer, claro. Sí. Es verdad. Es a un minuto de envejecer. Ese es el título del disco. Lo que pasa es que no dice eso en el tema. Uh-huh. Muchas veces pasa que en realidad es porque escucharon la canción. Entonces todos dicen lo mismo, o todos y todas, ¿no? Sí. O sea, a un minuto antes de envejecer. Pero no, es a un minuto de envejecer, sí. Me gustó más como título. Sí. ¿Viste? Me pareció más título de disco. A nosotros nos resonó un montón, me parece, el título. Está buenísimo. A mí no tanto, pero me encanta el título. Acá tenemos una compañera sub-25. Sí. Ah, buenísimo. Dejala, por favor. Espectacular. Pero sí. Bueno, a todos básicamente nos llega este momento donde está buenísimo lo que están diciendo, porque evidentemente, yo también lo he dicho, ¿no? A un minuto de envejecer estamos siempre, porque vos podés está relacionado básicamente con esto, ¿no? No tomar decisiones sobre tu vida en momentos que no pasa tanto por si sos o no sos joven, pasa por si no tomás las decisiones que te hagan libre, que te hagan disfrutar de la vida, que te hagan conocer un montón de cosas, que te hagan probar un montón de cosas, que puedas equivocarte. Entonces yo creo que siempre estamos a un minuto de envejecer, porque mucha gente a veces quizás por una cuestión de miedo, temores, prejuicios, bueno, cosas que me han sucedido a mí, en otro, hablo por mí, ¿no? Obviamente, sí, en otras etapas de mi vida, te digo, fuera de broma, me siento más joven ahora que cuando tenía 20 y pico de años. Pero bueno, hay esperanza. Sí. Yo en ese sentido lo remonto, no porque me veo más joven, ¿eh? O sea, agradezco como estoy físicamente, porque, viste, la verdad que no voy al médico hace 20 años. Toco madera, ¿no? Pero lo que digo es que, por suerte, viste, no me ocupo así, no hago nada. Pero lo que digo es que, joven, la cuestión de era un tipo mucho más prejuicioso. tenía como conceptos mucho más rígidos, era menos comprensivo, menos tolerante con colegas míos cuando compartíamos proyectos. No, cosas que me acuerdo y digo, wow, menos mal que digamos que aprendí, que viví muchos años, que viste que vengo aprendiendo y que eso hizo que la resultante hoy sea mucho más liviana, más libre, más disfrutable. Uh-huh. Aparte, viste que están las 100 películas antes de morir, viste ese concepto. Claro, ¿qué hay que hacer? Me gustó que sea antes de envejecer, que es peor que antes de morir, porque si morís, moriste, sí. Pero si envejeces, la ves. Tenés tiempo. Y ves que para... no la hiciste. Claro, ¿viste? Es eso. Es más trágico. Sí, Jorge, pensaba sí, como. Sí, la verdad que el título. Sí, contame. ¿Cómo fue el pasar al frente? Me preguntaba. Si bien ya venías como una transición de tocar la batería. Después en Gran Martel ya cantabas, pero el de primero que vas a que sea tu nombre. Claro, ponerle tocar, el nombre. ¿No? Ponerle el nombre. Primero guitarra, ir al frente del escenario. Son etapas, son todas etapas. O sea, medio como que al principio con Gran Martel fue volver a mis comienzos. Porque yo arranco tocando la batería y cantando, o tocando la viola y cantando, la guitarra, ¿no? Rasgueando, uh-huh. De muy chiquito. Y para mí era muy natural todo eso, pero como decía antes, no arrancó la etapa, quizás aún no había arrancado, mejor dicho, la etapa más intelectual, donde uno se relaciona con el intelecto. Yo tuve una cuestión así de no sé, como me lo tomé como muy en serio en un momento, lo de tocar la batería. Estudiaba como 8 horas por día. Tuve un compromiso con mi propio padre, que yo le dije, hice como un convenio con él, viste, de palabra, que mira. Yo me iba a tomar la cuestión del estudio, de la música, si ellos me dejaban a mí ser músico, básicamente, a los 18 años. Cuando terminé el secundario, no quería estudiar la facultad, no me gustaba, no tenía interés de ninguna carrera, solamente quería ser músico. Pero como no había en ese momento como ahora, la verdad veo eso es otra posibilidad, otra cosa que hoy existe, que está buenísima, que hay universidades de música, facultades, viste, donde pueden vos entrarse en una carrera. Sí. Pero bueno, eso yo lo tuve que inventar, como tanto de los músicos de mi generación y anteriores, ni te cuento, ¿no? Claro. Pero con mi viejo, un tipo muy evolucionado, con muchos años de diferencia conmigo, me dijo, lo único que quiero es no verte boludear. Si yo te veo que vos estudiás, bueno... Y me lo tomé tan en serio que empecé, me agendaba a la mañana, me acuerdo, 3 horas. Me levantaba temprano, viste, desayunaba, que yo, 3 horas estudiaba. Después almorzaba algo, no sé, morfaba algo, me tiraba un rato y después arrancaba y siempre eran 4 o 5 a la tarde. Bien. O sea que estudiaba 8 horas por día. Método. Y eso durante un año más o menos. Uh-huh. Al año estaba tocando con medio mundo. O sea, leía... Sabía leer a primera vista, o sea, me puse al día en un montón de cosas que me dio la posibilidad, empecé a dar clases a los 19 años, yo hasta de los 19 hasta hoy doy clases, entonces empecé a autogestionarme, ¿viste? Uh-huh. Eso, por eso digo que muchas veces la gente me conoce, obviamente por Divididos, porque es la banda la que toqué, ¿viste? Durante 9 años, grabé 5 discos, pero yo antes de eso tenía 9 años de sesión. Claro. De meterme en estudios de grabación. Cuando me metí a grabar con Divididos en algunos estudios, como Ion, con el portugués, ya había grabado discos. Con el portugués, ¿viste? Conocía a todo el mundo. Entonces, eso lo que digo es que básicamente hizo que yo me alejara un poquitito de toda esta cosa de tocar la viola, cantar, que es la cosa más que le relaciono con lo lúdico, con esos comienzos, con esa ingenuidad, ¿viste? Y bueno, lo fui retomando. Uh-huh. Lo fui retomando, ¿viste? Pese a un montón de cosas propias también, de trabas mías, de no creerme tal o cual cosa, o decir, che, ¿te parece a esta altura? Salí con una viola adelante, ¿qué va a pensar un batero que te admira? La traición al batero, ¿no? Viste, que sos cierto. Y sí, por él. Claro, yo por ejemplo, un tipo, no sé, Peiseré, ¿viste? Que es un tipo, sí, que admiro un montón, Sebastián, que se toca todo, que somos colegas de pibes. Claro, yo digo, ¿qué pasa? ¿Viste? Viene un día Sebastián, igual Sebastián es súper abierto de Valero, le va a encantar. Pero viste una foto mía de prensa con una viola, o sea, un montón de cosas a las que te llevan. Y por otro lado, que, y esto se los digo de verdad, yo nunca pensé en ser solista. Lo de Jorge Araujo es muy poco romántico porque tiene que ver con una cuestión de a mí me simplificó un montón de cuestiones. Yo ya una banda tengo, viste, que es Gran Martel, sí. Entonces no quise ponerle un nombre, ya había puesto un nombre con un proyecto con Quintino que nos costó muchísimo, viste, que yo dije, lo mejor es ponerle el nombre. Entonces hablé con el productor, con César Silva, el socio mío, y que es coautor conmigo en alguna canción, y le dije, César, ¿te jodes? Y yo le pongo, no, me dice, si estás cantando las canciones, viste, salís al frente, no, olvídate, me dice. Y bueno, y ahí ya medio me destrabé y lo hice. Esa banda, esa época, perdón, que vos mencionás como sesionista, te juntó con músicos que por ahí no tenemos tan presentes en tu carrera, pero tocaste con Armando Manzanero, con Fat Fernández, Luis Salinas, Pollo Raffo. Hiciste una Lerner también. Qué carrera, ¿no? Previa a Divididos. Sí, sí, yo cuando, te digo, cuando entré, digamos, a tocar contigo y con Ricardo, el disco que grabamos, que es otro Letra Balanda, lo grabamos creo que a los 6 meses de que, uh-huh, yo entré al grupo. Nomás. O sea, sí, y los temas, salvo algunos temas, algunas melodías, obviamente, ¿no? Pero muchos los cocinamos juntos. O sea, Basta Fuerte, la parte de Tomando Mate en La Paz, ¿viste? Más allá de que melodías, ¿viste? Capaz que Ricardo ya las traía, sí, o las letras, ¿no? Pero lo que digo es que la parte musical grupal, no era que yo entré y me pasaron 10 temas y me dijeron, escucha los temas y tocalos igual. Ni en pedos, fue al revés. O sea, bien, a ver, empezamos a tocar y empezaron a salir canciones. Y eso tiene que ver con que sintonizamos muy rápidamente, primero por una cuestión zonal, porque éramos del oeste de los tres, somos, básicamente tenemos muchos amigos en común, lugares, viste, bueno, aquellos olores y una cantidad de cosas, ¿no?, que compartís. Y después, por otro lado, esos códigos que estoy comentando a nivel musical, que es como que yo venía muy rodado, quizás tocando estilísticamente otras cosas, ¿no? Sí. Pero estaba como una esponja, ¿viste? Me puse con todo lo que tiene que ver con... Yo he dicho ya varias veces, yo vuelvo a tocar rock con los Divididos, o sea, gracias a ellos. Vos venías de la etapa más yacera. Claro, más jazzístico, ponerle como una especie de jazz rock serían Los Monos con Navajas. En ese momento yo estaba con Los Monos. Claro. Pero también es cierto que me llama Ricardo por teléfono, o sea, ellos dos ven un video cassette de Los Monos con Navajas en Pride Me con Scott Henderson. Claro, vos con pelo largo, ¿no? Gracias. Sí, yo con pelo largo, sí. Gracias a esa filmación que se documentó, es que me llaman Los Divididos. O sea que vos fíjate las vueltas como son también, ¿no? Así que bueno, qué sé yo. Que me están haciendo pegar una voltereta también a nivel mental que y vamos a seguir. Sabés que me da mucha intriga preguntarte. Sé que grabaste con Harry Waters, el hijo de Roger Waters, un músico, la verdad, muy, muy ecléctico. Lo he visto tocar jazz, clásica, música también más introspectiva. Lo que te quería preguntar, ¿qué onda? ¿Es lo mismo tocar con gente que tenés cosas en común, como puede ser Ricardo, Diego o la gente de Gran Martel, que con un ñato que viene de otro país, que tiene otra cultura? Digo, ¿cómo es esa conexión con gente de otro palo, ¿no?, y de otro lugar? Fue la experiencia con Harry Waters y con McNally, que John McNally es un compositor increíble, o sea, le ha grabado temas Chaka Khan, Los Temptations, Rod Stewart. No, es una cosa de loco, ¿viste? Yo, de hecho, hace poco grabé temas para él. Después con este tema de la cuarentena, qué sé yo, ahora quizás retomamos, pero yo creo que todo esto que estamos hablando hace que los músicos se juntan. Cuando viene Harry Waters y McNally, ellos preguntan a una productora que es 025 y a un músico que es Federico Palmolela, que es un contrabajista, que de hecho está en el sexteto conmigo ahora, me lo agarré yo, ¿viste? Le preguntan a los dos, porque ellos iban a tocar con Federico, porque Federico había tocado allá en Los Ángeles con ellos, con Harry, en una banda de Harry que tenía, ¿a qué baterista llamar? Y tanto Fede, sin conocerme, no me conocía Fede, y la productora 025, los dos le dijeron de mí. Bien. Entonces cuando a mí me llama, digamos, la productora y me dice, mirá, tanto Harry como Larry McNally quieren que toques vos. Y yo no los conocía. Entonces le digo, bueno, qué presión, le digo, porque la verdad los tipos no quisieron averiguar sobre nadie más. Bien. Entonces, cuando empezamos a tocar, me acuerdo uno de los primeros, segundo ensayo, una cosa así, Harry salió en un momento corriendo, yo no le entendía mucho a Harry, un poco más a Larry, porque Larry hablaba algo de español, entonces iba así, nos íbamos entendiendo. Logré entender que dijo, vamos a grabar. Y ahí ya empezó todo otro mundo. Yo terminé grabando el disco con ellos. Sí. Por eso te digo que estas cosas, cuando los músicos se juntan, viste, nos juntamos, mejor dicho, vos te vas como eligiendo, ¿no? Es como que vas averiguando y te vas eligiendo en base a lo que vos vas buscando, y generalmente esas personas con las que te vas juntando van a potenciar lo que vos estás haciendo. Uh-huh. Eso puede haber pasado con todos los músicos que estamos nombrando, con Diego, con respecto a Ricardo, con Ricardo con respecto a Diego, conmigo con respecto a ellos dos, con ellos dos con respecto a mí también, ¿por qué no decirlo? Y así sucesivamente, y acá pasó con Magnalli Waters conmigo. O sea, uh-huh, nos fuimos potenciando de una manera que yo me encontré en un momento con una propuesta de ellos diciéndome, elegí el estudio donde quieras, ¿no?, pero queremos que vos grabes el disco. Qué bueno. Sí, ese fue el primer, digamos, como el primer así, la primera relación que tengo desde hace años con la sesión, porque, esto no es un detalle menor, cuando yo escucho los temas, me acuerdo que estaba con unos músicos también, y le digo, che, pero no tienen batería, o sea, no hay batería, era un bosquejo muy, muy así. No, eran como una batería electrónica, pero ni siquiera estaba muy trabajada, ¿viste? Claro. Entonces yo dije, pará, acá puedo poner mi impronta. Porque si yo hubiera visto también que el proyecto ya venía grabado con un baterista y tenía que sacar lo mismo, yo ya hoy no me gusta mucho eso, digamos. ¿Entendés? O sea, sí, no lo disfruto mucho, sabía que no le iba a poner mucha energía. Entonces, cuando vi eso, dije, no, pero están todas las puertas abiertas para claro, que yo toque como toco yo en todo este proyecto. Hacer. Y así fue. Todo por hacer. Que de hecho lo pueden escuchar, ¿eh? En Spotify, si ponen Magnalli Waters, pueden escuchar el disco está todo grabado por mí. Excelente, datazo. Sí, Jorge, yo siempre decía, viste, que ahora como que volviste a jugar más, ¿no?, en esta faceta solista. ¿El título del disco vendría por ese lado, como el posicionarte así, retomar lo que habías hecho antes? ¿Cuál decís? ¿A un minuto de envejecer? Claro, sí, sí. Sí, tal cual. O sea, yo cuando empecé, digamos, con este proyecto, que la verdad que el 50% de la responsabilidad la tiene César, porque César fue la persona que me dijo a mí, escúchame, eso que me hiciste escuchar, porque ustedes piensen lo siguiente, si yo voy con un taburete, me siento y le muestro una canción como la que dice Cuerpo Comoderno a Gustavo y a Tito, sí, para mí es una situación media comprometida, porque capaz que se la podría mostrar individualmente, como me pasó con Ricardo, que son amigos y colegas y músicos, pero ya mostrarlo en un contexto de una banda, ¿viste? Sentarte vos, que sos el batero, con una guitarra, mostrarme. Me pasó creo que una vez y no la pasé muy bien, ¿viste? Con Gran Martel. Entonces lo que digo es que empezaron a salir un montón de canciones en el piano, en el cajón, con el cajón y la voz, con la guitarra y la voz, que no me daba mucho para ir y mostrárselas a ellos como parte del material a abordar. Claro. Componemos grupalmente. Se compone colectivamente. Entonces dije, ¿qué hago? Claro. Dije, ¿qué hago con todo este material? ¿Viste? Entonces lo empecé a guardar. En ese momento no sé si no sería, no sé, CDs o qué sé yo, donde los quemaba yo, los iba poniendo, pero así nomás, en crudo. Y el primero que me animé fue con César. Bien. Hace unos, ya serían unos 8 años o más que hice esto. Y él empezó a guardar ese material, decía, che, qué buena esta melodía, vos tráeme todo lo que se te vaya ocurriendo, tráemelo. Y empezó, como tiene un estudio de grabación, él, que produce, empezó a producir mis canciones. Pero de una manera completamente no, digamos, como un pedido. Che, César, hace esto. Pone... No, yo no decía nada. Entonces llegué y justamente recién pusieron un tema que se llama Noche Animal. Sí, sí. Que es el primer tema que César me muestra a mí, que yo había llevado con una guitarrita y la voz, y empezó a sonar esa batería, es una batería mía lupeada. Habíamos hecho unos loops con él, habíamos hecho unas investigaciones también. Y yo me quedé, pero completamente anonadado de lo que escuchaba, porque fue como mucha información de golpe, la estructura, el desarrollo, después bueno, lo fuimos retocando, empezamos a rever un montón de cosas, pero lo que digo es que el 70%, 80% del espíritu de lo que es la canción ya estaba ahí. Claro. Y eso fue para mí el puntapié inicial. Ya con eso, cuando vi que César abordaba eso con esa seriedad, dije, uy, que esto no sea la punta del ovillo, y lo fue. Es como que ahora evidentemente, yo le mando ahora estoy re vago, le mando por WhatsApp un audio grabado con un pie que me parece una porquería, ¿viste? Pero ya como no quiero dejar nada afuera, se lo mando. Y él después va eligiendo, va decidiendo qué cosas le parece que sí, que no. Genio, muy importante. Entonces, César Silva, que es la guitarra principal de tu banda solista. ¿Quiénes más están en esa agrupación y qué instrumentos tocan? Y mira, está, bueno, como dijiste, César, después está Federico Palmolela, que en vivo hace de todo. En YouTube pueden ver varios conciertos, varias cosas tocadas. Uh-huh. Toca contrabajo, toca con arco, también el contrabajo, obviamente, y después toca bajo eléctrico y sintes. Entonces hay diferentes matices en el show. Después Maxi Larreta, que es, digamos, la primera persona en la que pensé cuando tuve que llevarlo esto al vivo, porque como soy baterista, pensé de batero. Sí. Así que, bueno, elegí a Maxi en ese momento y armamos un set en el que es una batería, pero que hay un agregado de un bombito chiquito y un tambor, entonces yo me siento con él, que también lo pueden ver en YouTube, uh-huh, a tocar a dos baterías en varios pasajes del concierto. Y después está Laura Migliorisi en coros y Pilar Escurra, que canta coros también, pero que hace arreglos vocales, uh-huh, fundamental, porque muchos de los arreglos vocales los ha hecho Pilar. Excelente, excelente. Jorge, este año se cumple un aniversario de un disco que nos marcó a fuego, sí, a todos acá. 20 años del Narigón del Siglo. ¿Cómo fue para vos, sí, ese disco? Mirá, les cuento algo, no sé cuándo va a salir porque no tengo idea, ojalá que vea la luz pronto. Mirá, hice con mi hijo filma, de hecho el video de Cuerpo Comoderno lo hizo mi hijo, ¿no? Después hablaremos un ratito. Está de eso, capaz, pero lo que le quería... Bueno, ahora después les cuento eso, pregúntenme porque la historia también es loquísima. Sí. Lo que digo es que hice unas charlas por mi hijo, me preguntó, porque él está haciendo un documental sobre el Narigón con unos VHS. Opa. Que yo le cedí a él. Muy bien. Sí, pero viste, está con pobre, con toda la cosa de los permisos de las compañías, las cosas, viste, es como complicado. Claro. Se metió en una que ojalá algún día tenga su recompensa, porque hace 2 años que está con eso, pobre. Claro. Empezó a los 25 años con esto. Uh-huh. Pero bueno, es una cosa que yo le cedí a él porque empezó a laburar en ESPN, en Telefe, conoce un montón de cosas de postproducción, y yo le cedí todos unos VHS que yo filmé allá, en Abbey Road. Se los cedí a él, le dije, hacé lo que quieras, o sea, siempre que hables con Ricardo, contigo, conmigo, todo bien. Bueno, nosotros estuvimos de acuerdo, y yo empecé a hacer un montón de cosas, pero el tema es que es sobre el Narigón. Entonces tiene una cosa con el Narigón que ya conoce casi más que nosotros. Y en un momento me dice, escúchame una cosa, me dice, porque con todo esto de la pandemia le quedó trabado también el documental. Claro. Que él estaba en pleno, le faltaba toda la parte de rodando. La nota. Claro, él iba justo, tenía el teaser ya armado, ya estaba probado, todo fenómeno, por eso te digo, está bastante avanzado. Claro. Pero el material de archivo lo tiene, pero lo que tenía es que hacer las entrevistas. Entonces en un momento me dice, che, hijo, ¿no te copás en hacer unas charlas con Diego y con Ricardo sobre el Narigón por separado? Uh-huh. Y le digo, más bien. Entonces él filmó, que él filma muy bien, se tomó de hacer como una especie de one shot, de una toma, sí, unas charlas, que después se editó, obviamente, las editó, donde estamos unos 15 minutos como máximo, porque pusimos unos tiempos, con Diego primero y con Ricardo, no por celular, ¿eh? Después ya van a ver cuando salga cómo es, pero es bastante fílmico, es más tipo cine. Y bueno, yo me ocupé del audio para poderlo grabar con micrófonos y que eso saliera bien, tanto la voz de Diego como la mía, o con la de Ricardo como la mía. Excelente. Y son dos charlas completamente diferentes sobre la grabación de este disco. Lo hicimos un poco porque teníamos ganas de homenajear al Narigón, viste, con todo esto de la pandemia, como este se quedó con eso. Así que bueno, seguramente en algún momento eso... saldrá, lo vamos a mostrar porque es muy interesante, las charlas, las dos son muy muy jugosas, ¿viste? Sobre todo que hablamos desde un lugar que no es periodístico, ¿viste? Son datos que tienen que ver con nuestras vivencias en ese lugar y que nos acordamos perfectamente, ¿no? Es abrir la intimidad. ¿Sabés qué, Jorge? Me lo imagino como ir a jugar un mundial, porque te vas a otro país, imagino, sí, que hay como una pretemporada, son 20 días, tenés que armar tu equipo, sé que mandaste a pedir unos parches a otros países, digamos, armar bien, sí, tu set, preparar lo que vas a grabar. ¿Qué onda? ¿Cómo fue grabar ese disco en el mítico Abbey Road? Y es un poco como dijiste, ¿eh? O sea, tal cual, yo lo he descrito así también. Es básicamente concentrarse en un material, o sea, nosotros los demos los teníamos, era muy similar a lo que terminó siendo el disco. Yo el otro día, justo en la charla salió ese tema con Ricardo, no sé si quedará en la edición que hizo mi hijo, pero en la charla salió. O sea, cuando nosotros hacemos los demos del Narigón, estaba todo muy parecido, pero salir. Con un audio, digamos, ¿cómo? ¿Estaba para salir, digo? ¿Esos demos estaban...? No. Mirá, en otro de Trabalanda quedó un tema que se grabó ahí en La Quinta, que lo grabó prácticamente Ricardo, con unos Sadat, que es Agua en Buenos Aires. Sí, pero más. Lo que digo es que vos después, ¿entendés? Eso es una grabación que nosotros después quisimos hacer en guión, lo grabamos, yo toqué el teclado, un montón de cosas, y no nos gustó la mirá. Digamos, sí, quedó la versión de la sala. Entonces lo que sucede es que cuando vos grabás en la sala, como le pasará a cualquiera que graba un demo con una guitarra y la voz y después va a un estudio y dice, che, quiero poner el demo. Porque vos en el demo estás súper suelto, viste, desprejuiciado, no te importa tal cosa, no tenés los ruidos, no te importa nada. Entonces vas y haces la toma, y esa toma es sentida seguramente, va a ser difícil que vos lo puedas mejorar en un estudio. Lo que haces de estudio te mejora a nivel auditivo. Entonces, ¿qué pasó? El Narigón, que en particular es un disco que también yo, más allá de toda la repercusión, de todo lo que ha tenido como repercusión, la grabación fue una grabación, como dijiste vos, que recuerdo mucho porque fue eso. O sea, nosotros vivíamos, no, creo que no me pasó nunca. Sí, me pasó en Del Cielito con el primer disco de Gran Martel, que vivimos en Del Cielito. No, acá nosotros vivíamos en Abbey Road, estuvimos 20 días viviendo en el estudio. Nosotros podíamos ir durante las 24 horas. Qué locura. A las 5 de la mañana me levantaba de la cama y digo, quiero tocar un tambor, me metía y tocaba. O sea, estaba viviendo. De hecho, yo había unas escaleras, son creo que 3 pisos esa edificación que está al lado de Abbey Road, que es la misma, como la misma construcción, el mismo estilo así arquitectónico de la época. Y me la cruzaba yo con Ono, por ejemplo, que estaba arriba. Y después nos enteramos, porque son unas escaleras, vos tenés unos códigos, viste, para entrar con unos botones, que teníamos la clave, entrábamos. Entonces estaba ponerle yo con Ono en un piso, los divididos en otro, y no te quieren. No, te equivocás de habitación y entras y está Yoko grabando. Ya está, me quedo. Ricardo, después avísame que subo. Me voy a tomar un té con Yoko. Pasó que nosotros cuando el otro día justo hablando con Diego recordamos que cuando se cumplieron los 30, escuchen bien esto, se cumplen los 30 años de la grabación del disco Abbey Road, que es el disco que creo que yo más escuché en mi vida y la tapa de disco que yo más vi en mi vida. Sí. O sea, y termino grabando en ese estudio y justo se cumplían 30 años. Entonces, claro, el estudio 1, que es donde grabaron All You Need Is Love, lo usaron para invitar a todas las radios de todos los países que te puedan imaginar. Entonces, se llenó de periodistas y nosotros estamos grabando el Narigón y no los podíamos dejar entrar. Entonces, es increíble porque venía gente, ponerle, no sé, yo me acuerdo una periodista norteamericana que abrieron las puertas porque justo Ricardo había dejado de grabar unas voces, unos overdubs de voces, no sé qué. Entonces, pudimos abrir, porque imagínate, estaba el chofer de los Beatles, el otro que no sé qué, estaba, viste, lleno de músicos, viste, nos cruzamos con todo en ese momento, me crucé con un montón de músicos, Bill Wyman de los Stones, una cantidad de gente, claro, pero venían todos porque era un hecho así, histórico. Entonces entró esta mujer, esta periodista, ¿no? Y se arrodilló en el piso, apenas entró al estudio 2, ella venía del estudio 1, y se arrodilló y besó el piso. Y yo estaba, viste, miraba eso, y digo, ¿cómo yo estoy grabando un disco hace 10 días acá? Lo tomo como normal, ¿viste? Entonces, esas cosas que nos suceden, ¿viste? Que por suerte yo me llevé esa VHS famosa y documenté todo eso. ¿Por qué? Porque sabía que nunca más. Y el otro día cuando estábamos haciendo esta charla decíamos, en el momento vos lo vivís y punto. Claro. Pero, viste, y una cosa que les cuento, yo cuando me iba a hacer una compra, algo, que salía para ponerle, no sé, a comprar manteca, ¿qué sé? Para comprar uno pan lactal, ¿qué sé? No sé, cualquier cosa que vas a comprar para hacerte unos sándwiches, una cosa así, por más que yo viniera del lado que no está, o sea, por más que yo viniera de la otra esquina a entrar a Abbey Road, al edificio, yo pegaba la vuelta manzana para entrar por la imagen de la tapa. ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien. Y sí, claro. Esa, ¿no? Esa le gustó, porque ¿cómo no la vas a hacer? Sí, no la hacía todo el tiempo. Estás ahí, la haces. Una sola vez fui por el otro lado porque me dejó un taxista. Que el tipo... No entendía nada. Sí, sí, un tipo rarísimo, ¿viste? Que no conocía ni los Beatles. Nada. Y dije, ¿este tipo de dónde salió? Entonces ya directamente entré como si... Hay gente que no conoce a los Beatles. Hay que hacer una encuesta. No, me hablaba como que no... Que, sí, un tipo como de otra... como que de otro país, ¿viste? No conocía mucho. Me parece que estaba hace poco. Y no sabía de los Beatles, ni que era el estudio, ni nada. No sabía nada. Excelente. Y me medio como que eso, dije, bueno, y entré en otra frecuencia, pero por 5 minutos. Ya después cuando entré ya me iba a haber comido una película seguro, porque siempre pasaban cosas ahí, ¿viste? ¿Cambia mucho grabar allá, en Abbey Road, o es más o menos lo mismo, digamos? Mira, a mí me recordó mucho a Young, la sala, ¿no? Sí. Obviamente es más grande, yo creo que tendría que averiguarlo y corroborarlo, pero una sala como Abbey Road... tiene los techos de una altura, que por eso lo que hicieron, creo que todos se van a acordar cuando cuente esto, es que ellos armaron unos paneles con unas ventanas, que yo de hecho los tengo, viste, está documentado bastante cómo armamos cuando grabamos el disco. De esa manera vos generás distintos ambientes, entonces podés encapsular, pero los paneles son con unas ruedas como si fueran una rueda de una motoneta o una siambreta, no sé. Sí. O sea, son unas ruedas gigantes y tienen como posibilidades de moverlos para diferentes ambientes. O sea que vos podés grabar un disco ahí adentro, te metés y grabás, creo que, si no me equivoco, se grabó El lado oscuro de la luna ahí también. Claro. Sí, igual. En ese estudio. Entonces, vos ya, viste, es como que entras en un lugar, el otro día en esta charla, viste, salió también, entras en un lugar donde respirás, viste, te das cuenta que ahí pasó de todo. Claro, una energía de todo, inclusive previo a los residual. Beatles, previo a los Beatles. ¿Cómo? Una energía residual, me imagino que debe haber ahí en el ambiente muy, muy fuerte. Oh, terrible. Yo a veces en las clases de grabación cuento porque siempre dicen que hay como unos fantasmas en el lugar. Ajá. Por la cantidad de gente que ha grabado, entre las cuales obviamente están los Beatles, pero como que ya me parece que ya se venía diciendo que sentís la energía como que te ayuda o como que te saca de ahí. Mira vos. Claro. Eso es lo que nos dijeron al principio. Nosotros fuimos muy decididos, no hablábamos nada de los Beatles, ya estábamos grabando este disco, estábamos con la cabeza, pero concentrados, como decías vos. Pero lo que sí recuerdo, y que lo cuento en las clases de grabación, es que yo hubo 2 tomas que quise rehacer, inclusive teniendo un poco la resistencia de Diego y Ricardo, porque ellos me decían que las tomas estaban buenas. ¿Y qué te pasó? Y yo Y cuando hice las segundas tomas, se me rompió algo. En una se me rompió el tambor, se me cayó la bordona. Sí. Y en otra sentí como que bajaba alguien por la escalera y miré y no había nadie. Una actividad, o sea, paranormal, ejemplo, en Abbey Road. Claro. No había esas que grabar. Esas dos cosas que me sucedieron hicieron que de ahí en más, casi siempre ahora hago primeras tomas. Bien. Yo con el narigón aprendí muchas cosas. Más allá de que llegué muy rodado como músico, yo creo que Diego y Ricardo también. Sí. Porque este tipo de situaciones tiene que ver, como hablábamos recién, ¿no? Con una mística y con una cosa que o le das bola o no le das bola. Yo cuando se me rompió la bordona del tambor dije, ¿ahora cuánto tardás en hacer? Ponele que lo de sentir que baja alguien, bueno, decís, la hago de nuevo, pero igual me cortó la mitad de la toma. Uh-huh. O sea, es como que medio que después subí directamente y fui a escuchar y me convencí de que las 2 tomas estaban buenísimas. De hecho, son las que quedaron en el disco. Tenía que ser así. Sí, Jorge, y después, bueno, si yo vengo del placar de otro, pero ¿cómo fue volverte ahora a encontrar con Ricardo en un estudio? Oh, y eso fue maravilloso. Maravilloso porque tenemos una cantidad de vivencias juntos. Después que... somos amigos, viste, el otro día justo hicimos un vivo con él anunciando la salida de Cuerpo Moderno y nos seguimos viendo nosotros, o sea, medio como que nos hemos encontrado muchas veces en lugares así quizás que había poca gente, o en mi casa, o en la de él. Nos hemos también acercado en momentos donde quizás el otro necesitaba algo. Yo en un momento, la verdad que no quería cantar, me cagué en las patas cuando salí con Gran Martel. Ajá. Me agarró como una especie de, no sé cómo llamarlo, pero como un estado de, como volví un poco a los comienzos, parece que me paralicé. Sí. Y en un momento quise dejar de hacerlo, porque no es fácil después de 20 años de no cantar, volver a hacerlo con la naturalidad que yo lo hice. Estuve como un estado medio maníaco, y cuando salió el material, empecé a darme cuenta que estaba cantando, que estaba, y todo el mundo medio que me preguntaba por las letras, por esto, por lo otro, y me agarró como una cosa que no quise cantar más. Entonces lo llamé a Ricardo, y Ricardo me dijo, te venís ya para mi casa. Y me acuerdo, me fui y estuve una tarde ahí, lo agarré medio psicólogo, pobre, porque me dijo, pero estás loco, está buenísimo, yo escuché esto, vos tenés que cantar. Sí. Bueno, todas cosas que han pasado, en las que, por ejemplo, él me ayudó. Después, una vez que me llama, me dice, che, Magu, nos tenés que ayudar. Tenemos 4 fechas, vos podés, porque sí, y toqué con los Divididos, creo que claro, a los dos años o tres años de haber dejado de tocar. Así que nosotros nos seguimos viendo mucho. Qué separación madura, ¿no? Para mí el paradigma de las separaciones maduras, me acuerdo que cuando Divididos anunció tu salida de la banda, lo hicieron en Cualesa, aquel mítico programa de Mario sí. Pergolini. Es un gran momento radial, se puede escuchar por YouTube. Y aparte, para mí, posta un paradigma de la separación madura. Me encanta. Cuando te separás en buenos términos y te cruzás con tu ex y lo saludás en la calle. Claro, está el dolor, está el amor, todo arriba de la mesa, pero de una manera muy adulta, ¿no? El otro día justo mi hijo me decía eso, Agustín. Me dice que no sé, a raíz de esto de que estamos comentando del disco, del video, y que yo no sé quién le mandó un link. Y él me dijo, vi un link o algo de cuando vos fuiste con Diego y con Ricardo y se sentaron en la radio a anunciar, qué sé yo. Así que, viste, sí. Seguramente yo no lo vi, pero en algún momento lo veré. Sí, sí, está Lo que digo es que, sí, en el momento, te digo sinceramente, fue maduro porque, de alguna manera, somos tres tipos que nos queremos un montón, pero no sabíamos qué carajo pasaba, esa es la realidad. O sea, yo no me voy ni porque tengo otro grupo, ni Divididos me dice a mí que me vaya porque tiene otro batero, uh-huh. Ni se notaba como una cosa de una necesidad de yo hacer otra cosa y de ellos seguir con el proyecto, medio como que una cosa muy rara, no se sabía, yo no sabía muy bien lo que me estaba pasando. Entonces, lo que vos decís, o lo que dicen ustedes, mejor dicho, con respecto a la madurez, yo no sé cómo fue que lo expresamos tan bien, quizás porque fuimos sinceros. Claro. Porque en un momento me acuerdo que yo decía, pero si este tipo es el tipo que yo admiro tocando el bajo, tocando rock, ¿viste? O Ricardo como cante. Y ellos decir, che, pero Magu toca tremendo, o sea, no sé cómo explicarlo. Pero una vez, esto les cuento porque lo he dicho en varias notas, una vez vino de invitado Arnedo al año de Gran Martel, más o menos, sería primero o segundo disco, al ND Ateneo. Sí. Me acuerdo que yo canté un tema, o sea, tocaba Diego la guitarra, tocó la guitarra española, y Tito también. Eran dos guitarras criollas, digamos, dos guitarras criollas, por llamarlo de alguna manera. Y yo cantando en el medio. Y después, por otro lado, Diego estuvo de público, porque tocó un tema, pero después se tuvo que fumar todo el show. Claro, digamos, se sentó. Porque qué iba a hacer, se iba a ir, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, medio como que cuando terminó y vino al camarín, me dijo, che, pero vos querías cantar. Y te digo, es hasta el día de hoy que al principio medio lo miré como diciendo, ¿cuánto lo que me está diciendo? O sea, todo lo resumís en él. ¿Viste? Y de repente fueron pasando los años, y más ahora con esto, con esta situación de estar cantando con Ricardo, un tema, con lo que me pasó en ese momento, que Ricardo me habló con todo el mambo del canto y todo eso, evidentemente a mí me pasó algo con eso y yo discontinué una cosa que quería hacer. Si yo seguía tocando en Divididos, no iba a poder cantar. Yo no tenía que ser, no sé, un loco de mierda para estar cantando a un, no sé. ¿Quién iba a querer escuchar mi voz en un momento? O sea, ni se me iba a ocurrir aparte, ¿entendés? Porque sí. No lo necesitaba. O sea, el grupo no lo necesita eso. Uh-huh. Entonces es como capaz que algo que sucedió, que en el momento no sabés qué pasa. Por eso, después lo voy a ver esto que me están diciendo, porque ojalá haya sido, entre nosotros sí fue adulta, porque nunca hubo ningún problema de ningún agravio, ninguna huevada, nada, nada. Yo me acuerdo que se decía de todo. En un momento salían unas notas en esa revista de Chimento, pelotudez. Claro. No lo podías creer. Bueno, está el chiste, ¿viste? ¿No? ¿Qué onda divididos con sus bateristas? Ese claro, chiste Vox Populi circula. Bueno, ¿viste? Bueno, obviamente que ese chiste puede estar porque ya son cuatro bateros que pasaron por el grupo. Pero en el caso mío, a mí no me hicieron ninguna rara de ningún tipo. Uh-huh. O sea, yo hablo por lo que me pasó a mí. Sí. O sea, si a mí me decís, entraste a un lugar donde capaz que el violero, el 2x3 agarrabas, cerraba la puerta, te mandaba a la mierda y se iba, ni pedo, no, no pasó nunca queda, nada, al contrario, claro, somos amigos. Sí, queda claro con las anécdotas que contás y también con el lanzamiento de Cuerpo Comoderno, esta canción que vamos a escuchar ahora. No sé si querés comentarnos algo antes de presentar esta canción. Y bueno, de nuestra parte agradecerte por la onda. Gracias. Disfrutamos un montón hablando con vos. Y esperemos tenerte por Mar del Plata. Nos fuimos a la mierda, ¿no? Nos fuimos a la mierda. Estamos hablando, me parece. Hace 40 claro, minutos que estamos. Claro, me llaman otro día, hablamos de, no sé, vamos por década, ¿viste? Arranco dale. 20, no, podemos estar, horas. Te esperamos acá cuando mejore toda la situación acá por Mar del Plata y por la radio. Sí, ojalá, aparte no sabés, estaba con una... Yo tenía presentación en la Usina del Arte con Ricardo invitado, lo venía testeando a ver cuándo tocaban, cuándo no, para invitarlo ya había obviamente hablado con él. Bueno, como tanto, con Gran Martel tenía también, habíamos agotado un lugar, tuvimos que... Bueno, todo lo que le pasó al 99,9 de los músicos del mundo, digamos, que nos quedamos sin esta relación. Así que cuenten conmigo cuando vaya a Mar del Plata, ojalá sea pronto... ¿Allá están abiertos en cuarentena? ¿O sea, están ustedes bien normalmente? Sí, hay estamos una fase, jodidos en este hay momento. Hay una fase 4, pero hay un brote ahora de coronavirus se importante. Se complicó todo. Estamos complicados. Ah, no, porque ustedes eran uno de los lugares, digamos, yo me acuerdo, Rosario, Mar del Plata, varios lugares, digamos, que hablé en notas y que estaban bastante, bastante como que ya... es que te digo la verdad, o sea, ahora acaban de abrir en provincia, en lo que es el conurbano, digamos, el AMBA, ¿no? Le llaman ahora, no sé, provincia de Buenos Aires. Van a abrir, pero hoy hablaba con un amigo que conoce bastante el tema, me dijo, mirá, van a abrir, fenómeno, donde se vaya al carajo, vuelve todo para atrás. Y nosotros tendríamos que volver un poquito para atrás, pero bueno, en esa estamos. Bueno, pero ves a la gente más o menos concientizada con barbijo que va, que protocolo de por medio, afuera. Lo que pasa es que también vos piensen en este momento. Tenés una persona mayor que va a hacer una compra y hay una cola de 10 personas y hoy hace Mar del Plata, 2 grados bajo cero, sí. Y es un peligro. Ese es el panorama. Entonces, van a tener que implementar otros protocolos para que la gente también... pueda estar en situaciones así de respetar protocolos, pero no recagarse de frío ni cosas así que hoy van a empezar a pasar también. Sí. Que antes no pasaban, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Pero bueno, me despido. Esperemos que, como decían ustedes, que todo esto pase y que salgamos de esta situación con un aprendizaje muy grande primero. Ojalá eso sea una de las cosas que en el futuro... esta situación de desigualdad y todo lo que pasa se equipare más. Ojalá. No sé, quizás soy un idealista absoluto. Pero bueno. Y decirles que, bueno, les presento, si quieren, la canción. ¿Qué quieren que haga? Sí, por favor. Supuesto. Adelante. Bueno, les presento Cuerpo Comoderno, que la pueden ver también. Pueden ver un video que hizo mi hijo, que obviamente por eso tiro la onda, Agustín Araujo. Sí, porque le di unas imágenes, yo me olvidé de filmar, pobrecito. Le di unas imágenes y mi hijo, que está en eso de postproducción, me dijo, viejo, yo con esto no puedo hacer nada. Olvidate, digo, es un video con esto. Y agarré y le dije, no, pero salvame, bola, así algo, así una cosa para Instagram, algo, si no, no me van a agarrar y me van a decir, ¿cómo subime grabaron con el no tenés una imagen, una foto? Claro. Claro, en foto no tenía nada. Entonces agarré y me dice, para que se me ocurre, a ver si me ocurre algo. Y agarró y empezaron a hacer con Maxi Díaz, otro pibe que es un capo, son unos nerds así recopados, sí. Hicieron esto de los Windows 95 y me salvaron. Sí, me salvaron. Pero la verdad que viene, digamos, básicamente de lo poco que ellos tenían para laburar, que salió este video. Así que bueno, es pre-pandemia, esto, está grabado en octubre del año pasado, uh-huh. y el videíto está hecho en el verano, febrero, marzo, por ahí, justo cuando arrancaba esto, básicamente. Un segundo que, antes bueno, de la pandemia. Ahí, justo. Por eso muchos pensaron que era el video que se había hecho durante y dije, no, esto era previo. Pero bueno, es una cosa, viste, que se abren ventanas, entonces lo habrán relacionado. Bueno, les cuento, les presento ya Cuerpo Comoderno, les mando un abrazo a todos y todas y gracias por darme este espacio y difundir la música, que es lo más importante. Abrazo grande. Gracias, Jorge, abrazo. Gracias. Chao. Más que un Photoshop.